secretario general de la de Junta de Vecinos de la urbanización Atipiris, al hermano Gervasio Mamani Loza. 31 años de la urbanización Atipiris, es el acto central. Gracias, Madre Tierra. Distinguidos autoridades de nuestro Departamento de La Paz, distinguidos, en principio quiero saludarlos al diputado Sergio Mamani, perdón, Sergio Choque, distinguido asimismo hermana vicepresidenta del Consejo Municipal del Alto, hermana Nancy Mamani. Distinguido control social, más conocido como Cututu, hermano Alfonso Ramos. Hermanos ejecutivos de nuestra gloriosa FIJUVE El Alto, Unidad Educativa Atipiris, como secundaria y primaria, Centro de Salud, Radio Atipiris, Liga Deportiva Atipiris, Liga San Pedro de Totora, Liga Tanapaca de Pacajes, distinguido Iglesia Evangélica, las Asambleas de Dios de Bolivia. Por ahí nos acompañan distinguido Iglesia Adventista Séptimo Día, Sindicato de Transportes 27 de Abril y todos los presentes. En nombre del directorio de la zona Atipiris, les damos la bienvenida a nuestro aniversario al conmemorar los 31 años de su fundación. Y dando gracias a Dios por la naturaleza que nos brinda, que nos proporciona la salud y nos permite vivir en armonía en nuestra interculturalidad. Antes de terminar, concluir, yo sé que hemos empezado tarde, puedo hablar más. Quiero que me ayuden a decir con grito, como vencedores, a decir: ¡Jayay Atipiris! ¡Jayay Distrito 8! ¡Jayay autoridades presentes! ¡Ucamapan! ¡Fuerte los aplausos, por favor! A continuación, serán las palabras del señor Control Social del Distrito Municipal número 8. Fuerte los aplausos para recibir al compañero Alfonso Ramos Chino. Que se escuchen los aplausos, por favor. Hermano diputado nacional, hermano Sergio, el Hachatío, hermana vicepresidenta del Consejo Municipal del Alto, la hermana Cuyaquita Alteña, el hermano ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, secretario de organización, hermano Celestino Patti, hermanos presidentes, hermana presidenta de la urbanización unificada Potosí, hermana, nosotros más conocemos de Tía Rosita, que está presente aquí, hermano presidente de Parcopata Sencata, hermanos Desiderio Sandro Ramírez, hermano presidente Abril Oscar, hermano presidente de urbanización Intiraime 1, hermano Simón, presente. Hermano presidente, que también está aquí, de urbanización Jerusalén. Hermano presidente de la urbanización, que está también de San Luis Sencata. Hermanas codirectorios, hermanos codirectorios. Hermano exministro de Educación, hermano Donato, de Radio Atipiris. hermano Roger, que está también presente de la radio Tejuve el Alto, hermanos vecinos, hermanas vecinas, hermanos profesores, hermanos de la agrupación que es cristiana, hermanos deportistas de diferentes equipos, todos en general, buenos días. Hermanos, felicitarlos por su cumpleaños hoy día. Un día como hoy fue creado lo que es la urbanización Atipire en Aymara Atipires, en castellano Vencedores. Una de las zonas más grandes del distrito y una de las zonas más orgánicos. Lo vemos ahorita con sus instituciones. Les quiero hacer llegar una felicitación por su cumpleaños. Lastimosamente el Distrito 8 carecemos de obras. Hemos visto y nosotros conocemos y muchos piensan que Atipire está bien. Pero viendo la realidad, esta mañana hemos caminado. Aquí el hermano diputado que está aquí presente ha visto, su zapatito se ha traído de... Y no es como el cuero de nosotros, sino su zapato no ha pensado caminar igual en los setados, pero ha tenido que caminar en el barro. Bueno, eso es. Antes los diputados no venían, hermanos. Solo sentaban allá, levantaban la mano, nada más. Ahora por lo menos aquí el hermano diputado está en presente, ha caminado. Aquí está la hermana concejala también. Ellos han vivido en aquí. Por eso es que ellos están aquí presentes. Ojalá siga siendo más adelante, caminando también así a muchas urbanizaciones. Hoy día se ha soñado mal. El tiempo también, hermanos. Yo les quiero felicitar a los hermanos, más que todo a su presidente, que es Jaime Mamani. Hacerlo llegar desde aquí, hermano, siga luchando por el distrito y por su zona, porque ser dirigente no es fácil. Fácil es criticar desde arriba, desde otro lado, pero cuando palpas, hermano, de tu bolsillo tienes que andar. Airat, sin más motivo, Airat también logras, pero se logras una cosa que ustedes han pedido de tal manera. Algunos vecinos dicen no. La construcción de una sede, lo que queremos, ha construido, ha logrado, como sea. Pero una vez logrado, un vecino pasa por ahí, yo hubiese hecho mejor. Otro viene por ahí, otro lado debía hacer. Otro viene por ahí, felicidades, hermano. Bien, ha logrado lo que nosotros hemos pedido. Así somos, no hermanos vecinos. Pero hay que seguir apoyándonos. La unidad de los vecinos es el triunfo de la zona, hermanos. El divisionismo es debilitarse, hermanos, siempre a la unidad, hermanos, apoyándonos unos a otros. Hoy para ustedes, mañana para nosotros. Así es la cultura de nuestros ancestros, hermanos. No les quiero cansar, hermano. He traído un reconocimiento tal vez para la zona. Bueno, en base a la entrega de un reconocimiento a la zona del control social. Hermano Donato, hermanos, hermano Jaime, tal vez este es pequeño, pero un recuerdo de control social a su persona y a la urbanización Atipires, hermano. Que siga trabajando, que siga luchando, como siempre, hermano Jaime. Allá, hermanos. 31 años. Para terminar, hermanos, Atipires. Vecinos. Hermanos de las instituciones, quiero que me ayuden a decir unas cuantas hayayas. ¡Hayaya, Cuyo Suyo Marca! ¡Hayaya! ¡Hayaya, Altupata Marca! ¡Hayaya! ¡Hayaya, Distrito 8! ¡Hayaya! ¡Hayaya, la poderosa urbanización Atipiris! ¡Hayaya! Gracias, hermanos. Bueno, gracias. Han sido las palabras del Gilate, del control social, don Alfonso Ramos Chino. Bueno, es en homenaje al 31 aniversario de la urbanización Atipires. Seguidamente daremos las palabras del vicepresidente del Consejo Municipal del Alto, la señora Nancy Mamani. Quiero hacer llegar un saludo cordial a nuestro hermano diputado, compañero Sergio Choque, a nuestro control social, Alfonso, llamado también Cututu, a nuestros ejecutivos, a nuestro secretario de organización, compañero Celestino Patti, a nuestros presidentes de nuestro distrito, el compañero Sandro, compañero Oscar y demás compañeros presidentes, a nuestra tía Rosita, que también es presidenta de una de las zonas del Distrito 8, a nuestros hermanos del directorio, a las unidades educativas, nivel primario, secundario, a sus profesores, profesoras, al Centro de Salud Atipiris, a Radio Atipiris, Telecentro Comunitario Atipiris, a las iglesias religiosas que también son parte de esta urbanización, a las ligas deportivas, a la escuela de fútbol Hermanos Castillo, escuela de fútbol Champín, asociación de vendedores de Atipiris, microempresarios independientes y transportistas del sindicato 27 de abril, y a todos nuestros vecinos, vecinas que están en este acto, en un aniversario más de esta zona, Atipiris, que es parte del inicio del Distrito 8. Compañeros, vecinos, vecinas, hace rato decía, tanto barro, tantas necesidades. Ustedes saben, vecinos, vecinas, hermanas de comerciantes, los profesores, profesoras, todos sabemos que el Distrito 8 es uno de los distritos más grandes de la ciudad del Alto. Siempre nos hemos sentido orgullosos de ser parte de este distrito. Hemos dado el lineamiento a la ciudad del Alto. Pero, hay un pero, desde tiempos nunca hemos tenido una representación como distrito. No hemos tenido autoridades que sean portavoces de nuestras necesidades. Simplemente a veces hemos hecho revolución en nuestra casa. Pero ahora, el Distrito 8, la Ciudad del Alto, nos ha dado la oportunidad de hacer la representación, tanto al compañero Sergio y a mi persona, tanto en la Cámara de Diputados y en el Consejo Municipal del Alto. Ahora nosotros hacemos conocer esta verdadera realidad del Distrito 8. Recientemente hemos salido a las inspecciones de nuestras unidades educativas para que vean la verdadera realidad de nuestras necesidades. Ustedes han debido ver en los medios, no simplemente nuestra unidad Atipiris, que debe tener muchas necesidades. Tenemos aproximadamente 79 unidades educativas simplemente en el Distrito 8, que necesitan de mobiliario, de infraestructura y demás cosas. Dentro de nuestra zona necesitamos el tema de nuestros enlosetados, de nuestros asfaltos, el mejoramiento de nuestra sede social y obras. Ahora sí, hacemos conocer a las autoridades y desde el Consejo Municipal estamos fiscalizando ese POA que nos corresponde, esas obras que tienen que llegar a nuestro distrito, las necesidades, a partir trabajando conjuntamente con nuestro hermano diputado, somos portavoces ante las autoridades sobre la realidad de nuestro distrito, de hacer conocer de que el Distrito 8 es el distrito más grande y que tiene la población mayoritaria dentro de la ciudad del Alto. Compañeros, yo decirles, estamos iniciando, ya estamos 3 meses, pedirles que tenemos que estar unidos con sus representantes y nosotros con ustedes, para trabajar y traer las obras, lo que nos corresponde, lo que va a beneficiar a nuestra salud, a nuestra educación, a nuestra seguridad ciudadana y al desarrollo de nuestras 250 juntas vecinales que están dentro de nuestro distrito. Compañeros vecinas, vecinos, decirles a cada uno, compañero Jaime, decirle que la vicepresidencia del Consejo Municipal está predispuesta a atender y están abiertas las puertas para los profesores, para las juntas escolares, para los vecinos, para las hermanas comerciantes, para las... Aquí tenemos un medio de comunicación que es Radio Tipitz, y para todos los que son parte, y para toda la ciudad del Alto. Porque a partir de los medios, a partir de las autoridades, vamos a hacer conocer nuestras necesidades también. Nosotros desde el ente fiscalizador estamos fiscalizando y haciendo seguimiento de que nos quede lo que nos corresponde a partir de nuestras necesidades, compañeros. Con todo eso decirles y pedirles que me ayuden a decir Jayaya la urbanización Atipiris, Jayaya el distrito 8, Jayaya nuestros vecinos y vecinas revolucionarios del distrito 8. Muchas gracias. Es el 31 aniversario de vida de la urbanización, y a continuación la honorable concejala Simamane hará la entrega de reconocimientos en bloque a nuestros ejecutivos y presidentes de la zona. Voy a aprovechar, compañero Jaime, hacer el reconocimiento. Yo sé que un dirigente, un presidente, el directorio hace un trabajo de honor. Ellos son los honorables. Ustedes, vecinos, son los honorables que trabajan sin un sueldo en beneficio de nuestra población y de nuestro distrito. Compañero Jaime, siga trabajando y apoyando al desarrollo de nuestra ciudad del Alto. A nuestro compañero secretario general, Gervasio Mamani, también un fuerte aplauso para nuestro compañero presidente Jaime, compañeros revolucionarios, compañero Gervasio, de la misma manera hacerle llegar un reconocimiento a esa labor que hace en beneficio de nuestra ciudad del Alto. ...31 años del aniversario de la urbanización Atipiri. Secretario de Conflictos, voy a hacer la entrega al presidente para que pueda dar a conocer. Al señor Hilario Quispe Mamani, secretario de Relaciones, también de la misma manera al presidente. A la señora Basilia Chambi Siñani, secretaria de Hacienda. Entrega de reconocimientos a los directores y dirigentes de la urbanización Atipiris, ¿no?, del distrito 8 también de la ciudad de Alto. Zona. Hermanos y hermanas vecinos, muchísimas gracias por el apoyo y por el aniversario que nos estamos dándonos. Felicidades, compañeros y compañeras. Ay, que sigamos adelante como Atipiris. Aquí también a las autoridades que están aquí. Felicidades. Lo que yo por un momentito yo lo puedo pedir a don diputado que está aquí, don Sergio. Pido, ¿ha visto cómo estamos en el barro? Por favor, aquí a la hermana Nancy igual, por favor, losetada, las calles que exigimos, por favor, para los vecinos de la zona, ¿ya? Eso es lo que pedimos. Ya lo más, como secretaria de Hacienda, como vecina de la zona, pido calles, queremos vivir como ser humanos. Muchísimas gracias y felicidades como Atipiris. Bueno, han sido las palabras de la compañera Basilia. Compañero Jaime, le haré la entrega para que continuemos con el programa y haga usted la entrega a los codirigentes. Muchas felicidades, compañeros vecinos, vecinas. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para la señora vicepresidenta del Consejo Municipal del Alto. A continuación, invitamos al compañero Celestino Patti, ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, para que haga la cuestión en relación a estos 31 años de vida y creación de la urbanización Atipiris. Estamos en vivo y en directo en la zona de los ganadores por 87.5 Radio Fajube. Bien, hermano Jaime, presidente de la urbanización Atipires y directorio, primeramente saludarles, hermano, a este 31 aniversario que cumple la urbanización Atipires. Hermano Sergio Choque, diputado nacional, la hermana Nance, vicepresidenta del Consejo Municipal, hermano Alfonso Ramos, control social, hermana la tía Rosa, siempre tan querida la tía Rosa, está acá presente de Unificada Potosí. Ahí está el hermano Desiderio, se encanta Parcupata, presidente, también saludarle. Está el hermano Lipa, también está el hermano Oscar Laura, de Complemento Fabril, hermano de Entizaime, Simón Ortiz, presidente. Felicidades, hermanos. Y también aquí está el hermano Donato Aima, él es locutor de Atipires. Felicidades. Hermano Roger también está presente acá apoyando siempre. Es de la FEJUVE, hermano, que está siempre animando a él, hermano Roger. Felicidades. Y también quiero dirigirme a ustedes, vecinos, vecinas. Ahí está la unidad educativa de Atipires presente. Ahí está, hermano, la Liga Deportiva de Atipires también está presente acá. Hermanos de Telecentro estaban acá también. Muchos me conocen de Telecentro, que ha sido siempre. Está también de los hermanos de Centros de Salud. Plantel docente también, el educativo, también los profesores están presentes. Saludarles a cada uno de ustedes. Vecinos y vecinas, muy buenos días. En esta ocasión, felicitarles a cada uno de ustedes por haber cumplido 31 años de aniversario, que esta urbanización es tan grande, hermanos. Aquí había hermanos, lo conozco, hermano Escalante está acá presente. Había dirigentes que han dirigido también en el distrito, aquí 8 hermanos. Y por todo esto, felicidades. Yo quiero decir, no quiero cansarles, hermanos, tenemos que trabajar en el distrito municipal número 8, en tema de unidad, hermanos. Aquí están, aquí tenemos nuestro concejal. Alguna vez hemos tenido concejal en el distrito 8, hemos tenido diputado nacional. Quiero decirles, hermanos, autoridades que están presentes, tenemos que trabajar junto para que este distrito levante, hermanos. Anteriormente, conocen, hermanos, el distrito 8 no ha tenido representación a nivel de consejo, a nivel nacional, hermanos, pero felicidades, yo los felicito, que hay que trabajar, hermanos, unidamente. Yo les voy a decir siempre, unidamente vamos a tener que trabajar para que el Distrito 8 mejore, hermanos, para que estas calles que ustedes ven, que no tiene, digamos, en ningún pavimento, ha sido el distrito más grande de 264 urbanizaciones que cuenta, hermanos. Y ahora tenemos que trabajar como nunca, como poderoso Distrito 8, como le llaman, hermanos. Quiero decirles, a nivel de todo el alto, hermano, el Distrito 8 direcciona, hermanos. Si el Distrito 8 decide, decide, hermanos. En ese entendido, tenemos que trabajar unidamente, hermanos, autoridades, presidentes que están acá, hermanos vecinos, apoyando siempre a su presidente, al hermano Jaime, en la cabeza que está presente, hermanos. Con todo esto, no quiero cansarles, yo quiero darles felicidades. Vamos a hacer algunos reconocimientos que he traído desde la Federación de Juntas Vecinales, hermanos. Por favor, hermano. Bien, primeramente voy a hacer la entrega a la urbanización por haber cumplido los 31 años de aniversario. Felicidades, hermano presidente. Felicidades. Este es el reconocimiento para la urbanización de 31 años de aniversario. Felicidades, hermanos. Bien, bien, seguidamente también voy a hacer la entrega, hermano presidente, ¿no? Hermano presidente es más que él, siempre gestiona. Le voy a hacer la entrega correspondiente, este reconocimiento desde la FEJUVE al presidente de la urbanización. Felicidades, hermano presidente. Sigue adelante, hermano, dirigiendo la zona, hermano. Bien, la urbanización tiene casi 17 directorios. Le voy a traer los reconocimientos, le voy a hacer la entrega para ganar el tiempo. Hermano presidente, lo va a hacer la entrega, el reconocimiento correspondiente. Hermano presidente, lo va a hacer ese reconocimiento a sus directorios. Felicidades, hermano, ¿ya? Con todo esto, quiero que me ayuden a decir unas cuantas jalayas, hermanos. Jalaya la urbanización Atipires. Jalaya. Jalaya distrito municipal número 8. Jalaya Ciudad del Alto. Jalaya la gloriosa Federación de Juntas Vecinales. Muchas gracias. Bueno, han sido las palabras del compañero Celestino Patti, miembro de la Federación de Juntas Vecinales. Estamos rendiendo el homenaje al 31 aniversario de la urbanización Atipiris. Seguidamente serán la presentación de una poesía a cargo del estudiante de la Unidad Educativa Atipiris, turno mañana. Recibamos con un cariñoso aplauso. Muy buenos días a todos los presentes de Atipiris. La poesía lleva por título Baladita de la Araña Fea, autora Yolanda Pedregal. La joven araña dijo en esta queja un día a su madre: dime, madrecita, ¿por qué soy tan fea? Hilando la rueca, tú pareces de oro sobre fina seda. Mi padre es moreno, mas si te contempla, no cubre la gracia que el nardo quisiera. Yo, madre, tan flaca, tan peluda y negra, jamás ningún canto me dijo una abeja. Cuando la gritara de los grillos suenan, es la serenata bajo la otra oreja. La madre, sin mostrar tristeza, preguntó al esposo si la hija era fea. ¿Cómo dices eso si es como una perla, suave y transparente, la dulce pequeña? Durmió aquella noche la madre serena, y al día siguiente, a recoger todas las plateadas telas que en vida afanosa de araña tejiera. Y cuando el ovillo más grande que ella era un símbolo de su vida austrera, hizo con los hilos una bata fulgida con vuelos y encajes fingiendo la espuma. La araña con su nueva túnica era una movible gotita de luna. Llegó el domingo a misa de fiesta, se fueron dos padres y la araña nuestra. Todos los insectos al verla tan bella en musical ronda se fueron tras ella. Pero esta mañana, ¿por qué oculta pena? Flotaba en el agua la arañita muerta. Tal vez un estanque que un cielo le ofrenda. Intenté entregarle su fugaz belleza. Flota el cuerpecito de la araña fea, con vaga ternura de apagada estrella. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor, para el estudiante de la Unidad Educativa Atipiris. En la radio canchera, en el teléfono celular, en la radio del automóvil, estamos en vivo por 87.5 Radio Fejube y también la 840 en amplitud modulada, Radio Atipiri. A continuación, invitamos al señor representante de la honorable subalcaldesa del Distrito Municipal número 8, Irene Condoli. Lo invitamos, por favor, al ingeniero representante de la señora subalcaldesa del Distrito Municipal número 8, que se ha hecho presente también hace instantes nada más. Bueno, invitamos al representante de la subalcaldía del Distrito 8. Bueno, en un homenaje al 31 aniversario, bueno, quisiéramos pedir con un cariñoso aplauso, porque creo que la gente está abandonando. Seguidamente serán las palabras, a ver, las palabras del honorable diputado nacional Gilata Simón Sergio Choque Sinane. Palabra de homenaje al 31 aniversario de la urbanización Atipiris. Chispaja Munat Gilata Donato Aima, tío de nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Aima, primer ministro de educación en el proceso de cambio, un hombre políglota, habla castellano, habla aymara, quechua, inglés, francés, alemán. Un aplauso para nuestro hermano Donato, hermanos, vecinos de esta urbanización, del cual tienen que sentirse orgullosos ustedes, hermanos. Quiero saludar en esta mañana a cada uno de ustedes, hermanos presentes, quienes tienen esa fuerza todavía de poder escucharnos, y aquellos que ya se han cansado, igual un saludo cordial, y a las autoridades que han hecho posible nuestra presencia, a nuestro hermano presidente de la Junta, el hermano Jaime Mamani Ortega. Jaimito, muchas gracias por invitarnos, a su directorio en pleno, a nuestra hermana Culiaquita del Alto, dice hermanos, hermana Nancy, vicepresidenta del Consejo Municipal, a nuestro hermano Cututu, hermano Alfonso Ramos, chino, control social, al hermano Celestino Patti, presidente de todos los presidentes del 8, el hermano Celestino. A ver, hermano, póngase de pie. Grande nuestro hermano compañero de la FEJUVE, hermanos. A nuestros hermanos presidentes, Sandro está presente, de, el hermano de Nueva Jerusalén, el hermano de Complemento Fabril, creo que está hermano. A nuestros hermanos presidentes, a nuestra hermana Rosa, que está también acá. A todos ustedes, a la Unidad Educativa Tipiris, en su nivel inicial, primario y secundario, a los profesores, directores, a la red de salud Sencata Tipiris, que también forman parte de esta zona, a la Liga Deportiva, a los deportistas, grandes hombres y mujeres también que practican el deporte. Quiero saludar al profesor Francisco Sandoval, jugador de la Selección Nacional, que ustedes tienen la suerte que hoy esté como entrenador de la escuela de fútbol de esta urbanización. Profesor Francisco, ¿dónde se encuentra? Profe Sandoval, allá al fondo está. Un aplauso para Sandoval, compañeros, así de la Selección Nacional. Ha hecho posible que varios equipos de la asociación estén en la Liga Deportiva, pero aquí lo tenemos, hermanos, con ustedes. A nuestro Edgar Cusi, profesor, se está escondiendo. Ex primer subalcalde del Distrito 8, hermanos, Edgar Cusi, profesor de esta unidad educativa. Un aplauso, pues, para el hermano. Hermanos, esta zona Tipiris, como el nombre le dice, ganadores, ha parido, hermanos, grandes hombres y mujeres. Tal vez unos se han equivocado y otros han actuado correctamente, hermanos. A ese nivel, saludo a los hermanos ex subalcaldes de esta zona que han representado, hermanos, en su oportunidad. A nuestro hermano Juan Antonio Condori, ustedes le conocen, es presidente, también ha sido subalcalde del Distrito 8. Al hermano Macario Tola, ex subalcalde también del Distrito 8. Al hermano Juan Carlos Ruiz, ha sido ejecutivo de FEJUVE. A Guido Vargas, propietario de esta urbanización, ¿no, hermano Guido? Presidente también de la zona. Un aplauso para Guido, hermanos. Por lo menos este compañero, no diremos loteador, sino propietario, ha cumplido con ustedes, hermanos. Hay varios propietarios que eran loteadores, siguen haciendo gemir a la gente, hermanos, sangrando sus bolsillos hasta el momento. Pero acá el hermano Guido creo que ha cumplido con ustedes, les ha entregado el documento correspondiente de propiedad, hermanos. Gracias, hermano Guido. Y sobre todo vive con ustedes, hermanos, desde el hermano Guido, hermanos. ¿Crees, hermanos y hermanas? Hay mucha historia en esta zona realmente. Y como decía el hermano Cututu, yo había pensado que la zona ya estaba totalmente enlosetada, hermanos, ¿no? Pensé que era parte ya de la hollada. He venido con pantalón blanco, con mi zapato de tela, y ahora estoy en problemas, hermanos. Sin embargo, estamos viendo la realidad que vive esta urbanización, no solamente a Tipiri, sino también varias zonas del Alto, hermanos, ¿no? Cuando era control social, por ejemplo, hermanos, de este distrito, habíamos asignado este módulo policial, 100.000 bolivianos. Después de muchos años vuelvo y sigue tal cual hemos dejado, hermanos. Eso es producto un poco de la falta de coordinación entre autoridades, que tiene mucho que ver en resolver los problemas de seguridad ciudadana, en el aspecto de mejorar las vías, plazas, infraestructura educativa. Hay falta de coordinación, queridos hermanos y hermanas. Se ha dado un plazo de 90 días que ha pedido nuestra alcaldesa Chapetón, y ustedes como vecinos, sobre todo, ahora tienen que evaluar esos 90 días que ha pedido. Si la zona ha empezado a construir sus obras, de su POA por lo menos, entonces quiere decir que se está cumpliendo con el POA 2015. Y si no es así, queridos hermanos, ustedes ya deberán de dar una conclusión al respecto, hermanos. Hermanos, por nuestra parte, desde el Parlamento Nacional, agradezco el apoyo que nos han dado, sin embargo, a cada uno de ustedes, hermanos vecinos, por su voto, sobre todo, el día de las elecciones nacionales y también el día de las elecciones subnacionales. Sabemos que el Distrito 8 siempre es un voto militante del proceso de cambio. Producto de ello también estamos nosotros en el Parlamento Nacional de manera histórica. También Nancy como vicepresidenta también allá en el Consejo. Ahora nos toca trabajar por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, sin discriminar a nadie. Hermanos, ya ha pasado la época electoral, unos estábamos con el lado amarillo, otros con el lado azul, pero ahora todos debemos vestirnos con el único color, el color del alto, el rojo y verde, hermanos, que es de nuestro pueblo, hermanos, y con ese grito revolucionario, el alto de pie, nunca de rodillas, hermanos. Con esos principios tenemos que ir adelante, hermanos, juntos, de la mano. Ahora sí, desde el Parlamento nosotros podemos ya no pedir favor, directamente ya ordenar de que se atiendan las demandas de la población, hermanos y hermanas. El Consejo Municipal también, ahí ya tenemos nuestra representante. Ella también tiene que luchar para que las obras que pide el Distrito 8 se puedan ejecutar, mis hermanos. El hermano presidente Evo, hermanos, en ningún momento va a abandonar al alto. Estamos trabajando de la mano de nuestro hermano presidente en coordinación con los ministerios. Muchos nos dicen, no hay nada para el alto. Pero estamos trabajando con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente el aspecto del alcantarillado sanitario, hermanos, que tanto falta nos hace. Se ha invertido más de 200 millones en el tema del alcantarillado sanitario. Estamos haciendo las instalaciones de gas a domicilio. Estamos trabajando poco a poco, hermanos, con nuestro hermano presidente. Tenemos un coliseo que se ha construido en Tarapacá con capacidad de 5.000 espectadores. Otro al lado de 2.000 espectadores. Hemos hecho telecentros, canchas de césped sintético. Hemos hecho, queridos hermanos, vamos a construir la estación policial integrada que tiene más de 11 millones de inversión, que va a estar ubicado en Tarapacá, hermanos. Vamos a traer el hospital de tercer nivel, de cuarto nivel, acá al Distrito 8, hermanos. Pero para ello necesitamos la unidad de todos ustedes, hermanos vecinos. El teleférico, nos han dicho con la hermana Nancy, que es un proyecto que no tiene... nos rescatamos rápidamente la inversión, dice hermanos. Va a ser un proyecto subvencionado, pero este Distrito 8, hermanos, ha hecho posible el proceso de cambio. Nosotros vamos a insistir de que el 8 hasta por lo menos cruce de Ventilla llegue sí o sí el teleférico, hermanos, para que también nosotros andemos por el aire, hermanos, no estemos sujetos al autotransporte que constantemente en cualquier momento hace su paro y no podemos movilizarlo, mis hermanos. De esa manera estamos trabajando, hermanos, en el Parlamento, elaborando leyes, modificando leyes que muchos no conocemos. 600 leyes se habían emitido, pero lastimosamente no se ha podido socializar. Ahora nosotros tenemos que hacer ese trabajo de socializar y mejorar. En el tema solamente que hemos aprobado una ley para que conozcan, el tema del SOAT, hermanos, un negocio redondo para los hospitales y para los policías de tránsito. Uno se accidenta, por más que el hospital esté al lado, siempre llevan al otro extremo. No les importa la vida de los seres humanos, mis hermanos. Pero eso se acabó. El Parlamento ha emitido una ley donde ya no es monopolio de las empresas aseguradoras. Ahora van a venir 10, 20 empresas, hermanos, para mejorar la calidad de atención. Y sobre todo, aquellos que sufren un accidente van a ser atendidos hasta que se recuperen. Porque nos decían en los hospitales, solamente son 21.000 bolivianos, se ha acabado la plata. Ahora el familiar tiene que correr con el gasto. Ahora ya no va a ser, hermanos, así. La empresa aseguradora tiene que garantizar de que la persona accidentada salga sana, hermanos, tal cual estaba antes del accidente, hermanos. De esa manera estamos trabajando en el Parlamento Nacional, hermanos. Por eso estamos contentos y sobre todo con mucha fuerza, porque el 8 nos da esa fuerza para seguir adelante, hermanos y hermanas, con ese agradecimiento profundo al cual les tenemos a cada uno de ustedes, quienes nos hayan apoyado con su voto o no, igual les agradecemos, hermanos. Reflexionanos siempre, hermanos. Háganos conocer ¿en qué estamos equivocándonos? Las personas no somos perfectas, pero somos perfectibles en el tiempo, hermanos. Con la experiencia de los hermanos, las hermanas que tienen más años de vida y conocen de la vida mejor, con eso tenemos que nutrirnos con esa experiencia para que hagamos las cosas mejor, hermanos. El hermano Evo Morales necesita el apoyo de todos nosotros, hermanos. Hablan ahora de que el estatuto autonómico es ya el referéndum, si Evo se va a perpetuar o no se va a perpetuar en el cargo, hermanos. Son distintas situaciones. El estatuto autonómico lo vamos a hacer el 21, en el mes de septiembre, en este mes, hermanos. Ya cada uno de nosotros va a definir si le dice sí al estatuto autonómico o le dice un no. Ya es conciencia de cada uno de nosotros, hermanos. El referéndum de modificar la constitución, posibilitando del que el hermano Evo vaya a otra reelección, eso lo vamos a ver más adelante, queridos hermanos. No ahora, ahora no todavía, mis hermanos. Entonces, no nos dejaremos confundir, hermanos, son cosas muy separadas. El estatuto autonómico, referéndum de modificación a la constitución, son distintas cosas, hermanos. No los quiero cansar, mis hermanos, ya me están silbando, seguramente les debo gustar bastante. Muchas gracias por los silbidos, hermanos. Voy a permitirme, hermanos, finalizando mi participación, convocar al hermano presidente de la zona para que el Parlamento Nacional le haga un reconocimiento a la urbanización por sus 31 años de existencia, hermanos. Por favor, hermano presidente. A nombre de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, hacemos llegar este reconocimiento en los 31 años de existencia de Villa, de la urbanización Atipiris, hermano presidente. Jaleale, hermano, que sea buen honor. Y también, hermanos, para no cansar, porque yo quiero llamar uno por uno, el tiempo es limitado, le voy a hacer entrega de manera conjunta estos reconocimientos a los 17 miembros del directorio para que con esa fuerza trabajen por cada uno de estos hermanos y hermanas que están en función de vecinos por el momento, futuros subalcaldes, futuros control social, futuros diputados, futuros concejales. Solamente es poner su objetivo, voluntad, y lo vamos a lograr, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, ¡jaleale al Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Jaleale al proceso de cambio! ¡Jaleale al Distrito 8! ¡Jaleale a Atipiris! Gracias, hermanos.